Paso la vida girando, girando. Y ya no sé ni en qué vuelta ando. Ni en qué momento saliste volando. Mi único amor. Oh, todos me dicen que estás muy lejos. Que me olvidé ya de tus besos. Pero mis noches sin ti nunca se acaban. Te buscaré en cada esquina. En cada entrada, en cada salida. Y hasta no verte no descansaré. Porque no dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti. No dejo. Paso los días pensando, pensando. Y mi cabeza no admite descanso. ¿En qué momento me enamoré tanto de ti, mi amor? Oh, oh, oh. Por más que muera en el intento de sacarte de mis pensamientos, mi corazón es terco y te reclama. Te buscaré en cada esquina, en cada entrada, en cada salida. Y hasta no verte no descansaré. Pensar en ti.